Don Carlos Gerer, hablábamos de productividad hace un ratito y hay datos, hay números, hay planillas, un montón de papeles como siempre. Arriba. Como siempre, sí. A ver, encontré en mis archivos un par de gráficos que alguna vez ya mostramos en este programa, pero que creo que hoy tienen una actualidad notable. Hay un gráfico que se llama Productividad y Salario Real, que supongo que lo podremos ver por allí. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Ese gráfico marca, según dice la Filmina, tendencias al crecimiento del salario medio y de la productividad laboral en las economías desarrolladas entre 1999 y 2013. ¿Sí? Los países centrales. ¿Qué pasó? La línea de arriba, la Bordeaux, índice de productividad laboral. La tecnología, todo lo que se fue incorporando, el índice de productividad laboral, si bien por ahí tiene una caídita, pero podés casi trazar una línea que va marcando el crecimiento permanente. La línea de abajo, la azulcita o verde, índice de salario real. La brecha es la apropiación que el capital ha hecho de la rentabilidad producida por ese aumento de la productividad laboral. Es decir, aumenta la productividad laboral y aumenta la ganancia de los empresarios. Así de fácil. Que no derrama. No derrama. No derrama nunca. Y después... ¿Sabes que le cuento un poquito a los oyentes? Porque los que nos están viendo a través de 360 TV están viendo en este momento el gráfico. El gráfico. Pero estamos hablando de un gráfico donde se ven claramente dos líneas, una superior y una inferior. Sí. La superior claramente muestra el aumento de la productividad y la inferior la caída del salario. Así es. Y ahí en el medio un pedazo grande que es la rentabilidad excedente, digamos, la nueva rentabilidad, porque no es que antes del 99 perdían plata, es lo que aumentó la rentabilidad de las grandes empresas en los países desarrollados como producto de la mejora de la productividad laboral. Y además, cuanto más aumenta la productividad, más es, así es. Más es la diferencia. Más es la diferencia, claro. El segundo gráfico, que, bueno, para los que ven 360, no para los que nos escuchan por radio. Yo se lo describo igual. Pero se lo describimos igual. Sí. Está titulado Evolución de la tasa de ganancia de las corporaciones en Estados Unidos. Hay una línea, digamos, oscura, superior, que arranca desde el año 47 y que sigue un derrotero con subidas y bajadas hasta 1980-82. Le decimos a los oyentes que es como un electrocardiograma. Como un electrocardiograma, pero es una única línea. Sí. En el 80 la línea se parte. Hay una línea superior del mismo color y hay una línea inferior, otra vez verdecita, y una gran brecha en el medio. La línea inferior es el camino que hubiera seguido la tasa de ganancia empresarial si los salarios reales hubieran seguido la productividad. Bien. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir... ¿Cuándo se parten esas dos líneas? En... ¿Gobierno de...? Reagan. De Ronald Reagan. A partir de Reagan, de la aparición del neoliberalismo en toda su intensidad, Thatcher, todo esto que pasó, que luego acá es Menem... Ese tipo que va redondeando todos los resabios de lo que había como estado de bienestar. Como estado de bienestar, claro. Pero es notable. Esto te muestra los dos gráficos que, es decir, nadie puede estar en contra del crecimiento, ni nadie puede estar en contra de mejorar la productividad si no está basada en la explotación, es decir, en sacarle derecho a la gente, si es por incorporación de tecnología, eficientización de procesos, etcétera. Ahora, todo eso va en beneficio del capital si no hay políticas de regulación y de redistribución. Si el presidente dice, nosotros lo que tenemos que hacer es retirar al Estado, el Estado es un facilitador para que ustedes jueguen en las mejores condiciones, no hay ninguna posibilidad, ningún ejemplo en el mundo de que el resultado sea distinto de este que mostramos en esos dos gráficos. Es decir, aún en la hipótesis discutible de que la economía crezca en el 2017, como están diciendo algunos analistas, ese crecimiento no va a traer por sí solo aparejado una mejora del nivel de vida de la gente, ni más empleo, ni mejora del salario real, ni nada que se le parezca. Va a aumentar la ganancia de los grupos concentrados. ¿Qué es la esencia de esta política para atraer las famosas inversiones? Crearle todas las condiciones para maximizar la rentabilidad. En el medio, tenemos todas las otras cosas que tendríamos que hacer compatibles con este informe. Estamos discutiendo el presupuesto. Sí. Hay algunas cosas dramáticas, ¿no? El otro día leíamos las declaraciones de Berman, que hay que rezar para evitar que haya incendio, que el consejo del ministro de Medio Ambiente... No, pero es dramático, ¿no? Y para que suban las inversiones hay que bailar. Hay que bailar, sí. Claro. Pero dijo que hay que... No es un invento, no lo estamos criticando. Dijo, lo único que puedo decirles es que hay que rezar. Pero también hay otras cuestiones, lo que está pasando en ciencia y tecnología. Allí hay datos alarmantes de recorte. Todavía no le dijeron a los científicos que se vayan a lavar los platos, como pasó con Cavallo, pero la propuesta de presupuesto para el año 2017 del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva es un 18% por encima del presupuesto del 2016, lo cual resulta a las claras que es una gran contracción. Esto pasa luego cuando miramos el INTI, cuando miramos todos los organismos de ciencia y tecnología, el CONICET, es lo que pasa en el INTA. Es decir, hay toda una cuestión de destrucción de institutos creados hasta fines del año pasado. Yo digo siempre, cuando voy por la calle Godoy Cruz, sí, y paso por ese Ministerio de Ciencia y Tecnología y veo y me acuerdo lo que había ahí antes, es una de las cosas que me llena de orgullo. Las ex bodegas Giol. Ex bodegas Giol, que eran una ratonera, un baldío. Peor que un baldío. Ratas. Peor que un baldío. Entonces, estamos en un problema gravísimo que también tiene que ver con... ¿Por qué lo vinculo? Porque si achico los presupuestos de ciencia y tecnología, de investigación, etcétera, etcétera, y quiero aumentar la productividad, está claro que lo voy a hacer sobre la base de la desregulación laboral, no de la innovación y de toda la otra cosa que en el verso, en el discurso, incorpora, ¿viste? La innovación tecnológica, etcétera. ¿Cómo hay innovación sin inversión? Es decir, es otra farsa más de todo ese relato. Los salarios de los investigadores están en un nivel bajísimo, 15.000 pesos por mes. ¿Qué sé yo? Podremos hablar un largo rato, pero lo que yo quiero decir que por ese lado lo que viene no es bueno ni para el país ni para sus ciudadanos, porque el país, dicho así, puede ser una abstracción. Nos están hablando de que vamos a crecer el año que viene. No sé cómo vamos a crecer, pero supongamos que sí, porque en definitiva la economía tiene ciclos. Decae, y en algún punto rebota. Levanta, sí. y puede levantar. Nos dicen que el año que viene va a haber una inflación de entre el 12 y el 17%. Hoy Todesca, director del INDEC, dice... cuesta domar la inflación, y ya están anunciando, fíjate el dato, se dio a conocer la inflación de septiembre, 1.1, lo hablábamos creo que ayer por teléfono. Sí, la núcleo 1.5. La núcleo 1.5, pero además la que están estimando para este mes de octubre 2.5, porque aparecen las tarifas, claro. Aparecen las tarifas en toda su dimensión, y todavía falta el rebote de la incidencia en los precios que las tarifas industriales tienen sobre los precios finales de los productos, porque el consumidor la va a pagar dos veces, claro, el aumento que tiene de la tarifa residencial y el aumento de costo que le significa al empresario, que indefectiblemente se lo va a trasladar a precios, sí. aprecia. Y una última, si me da, porque tengo unas ganas bárbaras, tengo un montón de temas, pero no puedo sustraerme de tocar uno que tiene que ver con este tema de la nueva offshore de Macri. Vos viste que apareció esta nueva empresa, según el Registro Público de Panamá, Omextil, sí, anotada el 23 de marzo del 81 por uno de esos estudios de abogados que operan en Panamá. Bueno, es el mismo estudio que constituyó las otras empresas offshore del grupo. Recordemos, Cadomsa, Camegulla, Fiat Automóviles Interamericana, etcétera, etcétera. Como yo soy papelero, también rescaté otra cosa que ya alguna vez comenté aquí, que es un informe, un dictamen en minoría en la Honorable Cámara de Diputados, cuando se discutió en una comisión especial investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero. Encontré ese dictamen de minoría firmado por Carrió Elisa, Gutiérrez Gustavo, Ocaña Graciela y Vitar José. Mira. Y en uno de los casos, presento un montón de casos, el caso 4 y 5 se titula Grupo Fiat y sin sociedad anónima. Y tiene un encabezamiento que no puedo dejar de leer. Hay quienes no creen que los fantasmas existen. Los grupos económicos de la oligarquía y las transnacionales, demostrando que no hay razones para dudar de su existencia, sacaron a la luz y dieron cuerpo a una interminable cantidad de empresas fantasmas destinadas a realizar suculentos negocios. ¿Eso lo firma Carrió? Sí, claro. Y describe, dice, el ejemplo es el caso de la firma Aisin Sociedad Anónima, que se constituyó en diciembre del 81 con un capital equivalente a 2 australes. El propietario de la empresa era el conde Santiago Argentino Ratazzi, que no era este que baila, pero debe ser el papá o el tío o alguna cosa por el estilo. Pariente. Los investigadores del Banco Central, dispuestos a descubrir qué hacen los fantasmas en el mundo, observaron que pocos días después de su aparición, la firma obtuvo un préstamo de Impresit Sideco del grupo Macri, asociada a Fiat, para ser utilizado en la adquisición de acciones de la misma empresa. 15 millones de dólares. 15 millones 700 mil dólares. Muy bien. Esos son los autopréstamos. Los famosos autopréstamos que acá están denunciados por Carrió. Habla de los autopréstamos para beneficiarse con los seguros de cambio que daba en ese momento el Estado Nacional. ¿Puede decir mirás, que una actual socia del gobierno en otro momento denunció a Macri por autopréstamo? Te lo estoy leyendo, lo mismo que dice... Es una estafa moral. Lo mismo que dice esta denuncia de ahora, de que está planteando Olmos, habla de los autopréstamos, es de la misma fecha. Y agrega un dato, ¿no? Que con esto de si los fantasmas existen o no existen, resulta que el grupo Macri envió, por propia definición, a la oficina antilavado un listado con los números de cajas y los rótulos temáticos que tenían en el depósito incinerado intencionalmente en Barracas, en el famoso Iron Mountain. La caja KN10015647 de Sideco, Sideco tenía la etiqueta varios. Para ti, Panamá, Omexil, UR. ¿Se quemó? ¿Se quemó? Como el juzgado de San Martín, ese que quemó. Se quemó, hoy desapareció todo. Yo digo, sí. Colombre, los fantasmas no existen. Ahora, hay casualidades notables. Estamos hablando de empresas de las que forma parte el presidente de la nación, sí, porque no es que es el papá. El señor Mauricio Macri era vicepresidente de estas empresas, y en el caso de Sideco era el presidente, que yo siempre recuerdo los famosos las cloacas de Morón. El contrato se firmó entre Sideco Americana y el gobierno de la municipalidad de Morón, uh-huh. y está una foto que si entran en internet la van a encontrar, de un Mauricio Macri con jovencito Rousselot. Y de bigotes, sí. con Rousselot firmando ese contrato. Rousselot fue preso. ¿Por qué el otro no, no? Rousselot fue preso. Ahora yo digo, esto de la corrupción, ¿no tiene dos patas? ¿A quién corrompió o quién lo corrompió a Rousselot? Porque, ¿por qué fue preso? Porque hubo un contrato contra los intereses de los ciudadanos por el que se pagaron sobreprecios en el contrato. Sí. ¿Quién se benefició con esos sobreprecios? Bueno, por suerte ahora no prescriben los delitos de corrupción. No, sí, los nuevos. Los nuevos, tenés razón. Los nuevos. Bueno, no sé, habría que revisar, pero es muy impactante esto, ¿eh? Porque sobre todo acá hay una actual socia del gobierno que aparte funge de fiscal. Pero creo que se haya olvidado ese dictamen de minoría. No tengo tiempo. Escúchame. Yo no sé. Escúchame. De lo dicho se desprende entonces que el grupo Cadoxa Impresit financió al fantasma Isin la suscripción de acciones de Impresit Sideco, repitiéndose la situación descrita más arriba. Préstamo Impresit Sideco a Isin, acciones que a la sazón habían sido transferidas en cabeza de una persona física, no un fantasma, el señor Francisco Macri, y sigue con la historia. Decime la fecha de eso. Claro. ¿Lo tenés ahí? No sé, ahora me fijo. Pero bueno, es una fotocopia, sí. 2000, honorable, ¿no? Cámara 98. De Investigación, Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el lavado de dinero. 98, ¿no? Sí. Claro, no tiene fecha esto aquí. Bueno, mañana se va a ver, Clarín. Mañana va a ser tapa de Clarín, claro, no te da problema, lo vemos ahí. Yo esto lo levanté de página 12 del 2001. 2001. Que, 2001. Por allí debe ser la fecha que funcionaba esa comisión. Cuando Carrió usaba el crucifijo. Claro. ¿Te acordás vos? Sí. Que era periférica. Pero yo creo que... vos sabés que ahí aparece la investigación sobre el Banco de Mendoza, el Banco General de Negocios, el Banco Macro, el Banco Mercantil, el Velox, el Mercurio, el Sprinter, el Banco Roberts, el Banco Piano, Comafi. Todo esto está el Banco Nacional de París, el Credit Standard, etcétera. Cada uno de estos casos está explicado ahí detalladamente, así como yo comenté ahora en particular los casos 4 y 5, que detallan un extensísimo informe y un exhaustivo trabajo que además muestra que tenía muy buena fuente de información. Sí, claro. ¿Y no estuvo declarando en su comité de Senado de los Estados Unidos, Carrió, en su momento, por estos temas? Sí, puede ser alguna denuncia. Sí, las famosas cajas. Es cierto. Bueno, 22 horas, implacable, Carlos Gereré, como siempre.